Dice en Romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Este pago que demanda a Dios por el pecado de nosotros, lo realizó Jesús para todo aquel que cree y pone su confianza en Él. Así es como Jesús se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios, un solo mediador. ¿Y qué nos indica esto? Que no hay nadie más a través de quien nosotros podamos ir a la presencia de Dios y ser aceptados por Él. Solamente mediante la obra de mediación de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. El acto supremo de mediación de Jesús fue su propia muerte en la cruz. Él logró en un solo acto lo que todos los sacerdotes, a través de todo el tiempo, de acuerdo a la tradición judía, trataron de hacer, pero de una manera simbólica únicamente, vez tras vez, sacrificando animales, presentando su sangre como ofrenda por el pecado y teniendo que repetirlo posteriormente. Jesús en un solo acto lo logró. Tras explicar la muerte de Cristo y su efecto, el autor de Hebreos ahora pasa a desarrollar el significado de este papel mediador en relación con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. El sacrificio de Jesús tuvo obviamente un costo muy, muy alto. Y ese sacrificio ha inaugurado el nuevo pacto y se ha convertido Él en su mediador. Es el mediador de un nuevo pacto. Su muerte como pago por el rescate. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada la redención? Que significa básicamente pagar el rescate para ser liberado. El pago de un rescate para ser liberado de la esclavitud. Entonces su muerte como pago por el rescate ha dejado al hombre libre de los pecados cometidos bajo el antiguo pacto, y como mediador o fiador, Jesús garantiza las promesas de Dios. Él garantiza que se cumplan las promesas de Dios. En primer lugar, el autor explica por qué era necesaria la muerte para la ratificación del nuevo pacto. Lo vamos a ver un momento más. Y en segundo lugar, el tema acerca de los pactos o testamentos en general es aplicado específicamente al pacto mosaico dado en el Sinaí. O sea, cuando Dios le da la ley a Moisés. Dicho pacto fue ratificado con la sangre de animales inocentes. Si me acompañan al libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, versículos 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjense bien la respuesta del pueblo cuando Moisés les anuncia la ley. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿y qué? Y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, Dios le da a conocer al pueblo la ley y el pueblo responde: estamos dispuestos a obedecer. Y ese pacto se sella con la sangre de los sacrificios. El propósito de los sacrificios era precisamente garantizar el cumplimiento de los pactos. Entonces, el pacto que Dios hizo con su pueblo tenía dos partes. Dios y los israelitas hicieron un compromiso solemne sobre la base de la obediencia a la ley de Dios. Ellos dijeron: lo vamos a hacer, estamos dispuestos a obedecer. Entonces fue sellado ese pacto con la muerte de animales que fueron ofrecidos a Dios. Esa sangre fue rociada primeramente sobre el altar y los instrumentos, los utensilios, y también sobre el pueblo, siendo así ratificado el pacto. Por su parte, el pueblo prometió obediencia. La parte que le correspondía al pueblo de Israel era la obediencia a la palabra de Dios. Pero como bien sabemos, el pueblo no cumplió la parte de su pacto, o su parte en el pacto, mejor dicho, no la cumplió. Los pecados cometidos contra Dios en violación a la promesa del pacto no podían ser borrados de la conciencia del hombre por medio de la presentación de ofrendas a Dios. La sangre de animales sacrificados para expiar la transgresión de la persona la santificaban exteriormente, pero interiormente el hombre luchaba contra una conciencia culpable. Y es por eso que fue necesario que este pacto que anunciaba realmente al Mesías fuera sustituido. Y fue sustituido, como ya vimos en Hebreos, por el nuevo pacto. Aquel pacto que Dios dio a conocer a través de Jeremías y que vimos en el capítulo 8 de Hebreos, donde Dios escribiría su ley en el corazón y en la mente de la gente, y que perdonaría sus pecados y sus maldades. Y quien garantiza este pacto a través de su mediación es Jesús. Él está entre Dios y el hombre. Por su muerte, Él quita el pecado y la culpa. Por la obra mediadora de Cristo, los que son eficazmente llamados heredan la salvación. Y esa herencia es eterna. Entonces, en su función como mediador, Cristo garantiza el cumplimiento de ese pacto. Y vamos a ver tres razones en este pasaje de Hebreos 9, tres razones para la muerte del Mesías. En primer lugar, el pacto demandaba muerte, tenía que haber muerte de por medio. En segundo lugar, el pacto, o el perdón, más bien dicho, el perdón demandaba sangre. Y en tercer lugar, el juicio demanda un sustituto. Y vamos a ver cada uno de estos. Regresando ya a Romanos capítulo 9. Perdón, Hebreos, muy bien. Están atentos. Hebreos capítulo 9. Del 15 al 17 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte. Aquí es importante notar, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, en el versículo 15, el escritor enseña que Cristo, el mediador de un nuevo pacto, murió una muerte sacrificial para redimir a aquellos que han de recibir la herencia prometida. La traducción que viene aquí, muerte del testador, es un poco confusa en este sentido, porque haría de Cristo un testador, lo que en realidad él no fue. No murió simplemente para que pudieran cumplirse los términos de una disposición testamentaria a favor de los herederos. Cristo es más bien el mediador de ese pacto, es el fiador, el que se asegura que las condiciones del pacto sean cumplidas y que sus promesas sean llevadas a cabo. Pero como el pueblo de Israel no cumplió su parte, entonces es donde entra precisamente el fiador, el que garantiza que se siga cumpliendo el pacto. Entonces Jesús garantiza que se cumple el pacto a pesar de que el hombre falla en cumplir el pacto. ¿Sí se dan cuenta? Jamás nosotros vamos a poder cumplir con la ley de Dios. Jamás. Pero quien garantiza delante de Dios que ese pacto sea cumplido es Jesucristo con su muerte en la cruz. Por eso es que Él es el que garantiza, Él es el fiador de ese pacto. Al concertar un pacto, se acostumbraba a sacrificar una víctima. O sea, el pacto se hacía a costa de una vida. Y Cristo es la víctima que garantiza el pacto. Ahora, para que un pacto entre en vigencia, es necesaria la muerte del que lo garantiza. Mientras tanto, los beneficios estipulados son solo promesas para el futuro. Un pacto, un testamento, tiene promesas para el futuro. Y las consecuencias de no cumplirlo igualmente quedan pendientes. Si fallamos en cumplir la ley de Dios, dice la Escritura que la sentencia es la muerte. Pero eso queda pendiente hasta que vayamos a juicio. Todos los que transgredieron el primer pacto estaban condenados a la muerte. Y en realidad fue todo el pueblo de Israel. Sin embargo, con su muerte, Cristo pagó el precio de sus pecados, librándolos de la maldición de la muerte. Y así como por la fe en Él, Cristo provee para ellos un nuevo y mejor pacto garantizado por su muerte. El pueblo de Israel, aunque Cristo no había venido aún, todos los sacrificios que ellos hacían apuntaban, eran una figura de lo que sucedería en Cristo, en el Mesías esperado. Entonces, de alguna manera tenían, los que lo hacían por fe, tenían ese crédito a su favor para cuando viniera el Mesías, pudiera redimirlos, pudieran ser redimidos. Mientras tanto, era una promesa que quedaba pendiente hasta que viniera el garantizador de esa promesa. Y como les decía, el pacto demanda muerte, tenía que haber la muerte del que garantiza el cumplimiento de ese pacto. En segundo lugar, el pacto demanda sangre. Y con esto también el perdón a través del pacto requiere de sangre. Veamos versículos 18 al 22. Dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ya vimos cómo Moisés, cuando llevó a cabo el pacto con el pueblo de Israel, lo selló con sangre de los sacrificios. Entonces el primer pacto fue instituido con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La segunda razón para la muerte de Cristo fue que el perdón demanda sangre, es decir, demanda la muerte. Y el escritor de Hebreos, aquí como les mencionaba, observa que el primer pacto fue sellado con sangre. Y él nota además la relación que hay entre el primer pacto y el segundo pacto. Cristo derramó su sangre y selló así este nuevo pacto por medio de ella. Su muerte hizo que el nuevo pacto tuviera validez y eficacia. En Mateo 26, 28 dice, porque es, Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Justo antes de morir, Cristo instituye el nuevo pacto y le da a conocer a sus discípulos esto, diciéndoles, porque esto, cuando están celebrando ahí la cena del Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos que ambos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, fueron instituidos con sangre, y la muerte es simbolizada por el derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales se realizaba como un símbolo de la muerte de Cristo, que vendría a ratificar el nuevo pacto. Ahora, es muy importante aclarar que no es la sangre de Jesús en sí misma la que salva, sino lo que representa, que es su muerte en nuestro lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí han surgido algunas doctrinas del poder de la sangre. La sangre en sí misma no tiene ningún poder. Representa, por un lado, la vida, como dice la Escritura, y al ser derramada la sangre está representando la muerte, ¿sí? Porque al salirse la sangre del cuerpo, pues evidentemente que hay muerte. Entonces la sangre en sí misma no tiene ningún poder, no hay poder místico en la sangre como enseñan algunas corrientes. El propósito de la sangre era simbolizar el sacrificio por el pecado, lo cual lograba la purificación, es decir, el perdón. A través del sacrificio se otorgaba el perdón. Por eso dice aquí este pasaje que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre era un símbolo que representaba la muerte, el sacrificio llevado a cabo. Así que a través de la sangre o de la muerte del animal inocente se representaba el perdón de los pecados. Había ciertos casos muy concretos, muy especiales, donde se permitía o se le permitía a la gente presentar una ofrenda de harina en lugar de un sacrificio de sangre, pero era porque la gente era demasiado pobre que no le alcanzaba ni siquiera para comprar una paloma. y no es que se estuviera excluyendo el sacrificio. Recordemos que eran símbolos, todo esto era realmente una simbología. Entonces, cuando una persona se le permitía presentar una ofrenda que no implicara la sangre de un animal, como en este caso la harina, lo hacía en alusión al sacrificio que se estaba presentando. No es porque la harina tuviera algún poder también de limpieza, ¿sí? Por eso es que dice ahí en el versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo, ese casi todo implica que había ciertas excepciones, como en este caso las que les comenté. Pero la segunda parte del versículo 22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí es muy categórico. La absoluta demanda de sangre para obtener remisión de pecado responde a los términos del pacto, es lo que el pacto exigía. La transgresión de las leyes del pacto que fueron acordadas y ratificadas por los israelitas constituye una ofensa seria. ¿Vamos a obedecer? Todo lo que tú nos has dicho que Dios mandó, ¿lo vamos a obedecer? Era un compromiso delante de Dios, y el fallar ese compromiso era algo sumamente serio, que implicaba la muerte. Así que este pecado de desobediencia solo puede quitarse por una muerte, es decir, por la muerte sustitutiva de un animal cuya sangre es derramada en lugar de la del pecador. El nuevo pacto instituido por Cristo la noche antes de su muerte está sellado por su sangre derramada en la cruz del Calvario para la remisión del pecado. Y ya que la paga del pecado es la muerte, nada, sino la muerte únicamente, simbolizada por el derramamiento de sangre, puede expiar el pecado. Puede quitar el pecado. Tiene que haber muerte. Es el único pago aceptable por Dios por el pecado. No podemos entrar a la presencia de Dios por nuestros esfuerzos. Tiene que ser únicamente por la muerte sustitutiva de Cristo. Y el hombre continuamente está buscando maneras de llegar, de acercarse, de obtener el favor de Dios. De ahí surgen múltiples religiones. Por ese afán del hombre de querer encontrar una forma de acercarse a Dios, pero que está más bien guiada por lo que el hombre puede hacer, y no por lo que Dios ha hecho y ha estipulado como la única manera de acercarse a Él. Dios no perdona el pecado haciéndose de la vista ciega. Su perfecta justicia y santidad no le permiten pasar por alto el pecado. Él no podía hacerse de la vista ciega con los israelitas y decir: mira, yo sé que ustedes dijeron de todo corazón que iban a cumplir la ley, y pues sé que es muy difícil, y mejor los perdono, porque la verdad se las puse bien, bien difícil. Solamente con decirles que no habrá alguien, algo que tome mi lugar, pues ahí ya los condené realmente, ¿no? O con pedirles que no dijeran ninguna mentira, pues ya también se las puse demasiado difícil. No, Dios es justo. Dios es justo. Y Él no puede hacerse nada más de la vista ciega y decir: se la voy a pasar. tienes un concepto equivocado del perdón, que Él nos pasa nuestras fallas, nuestros pecados. Él no nos las pasa. Dejaría de ser un Dios justo. Pero aquí es donde entra precisamente el sacrificio de Cristo, tomando nuestro lugar y pagando el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Y a través de Él obtenemos el perdón. Y es únicamente a través de la obra de Cristo, de su sangre derramada en la cruz, que nosotros podemos tener acceso al perdón de Dios. Dios en su infinito amor ha provisto el pago de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el único capacitado para pagar nuestra deuda. ¿Por qué? Porque Él fue justo, porque Él no tenía nada que pagar por sí mismo, y al morir en la cruz estaba capacitado perfectamente para pagar como inocente por los pecados de los demás. En el versículo 23 dice el autor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras, hablando de lo que en el Antiguo Testamento se hacía como figuras, como símbolos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacerdote no presentaba su propia sangre, presentaba la sangre ajena, la sangre de los sacrificios de los animales, iba y la presentaba delante de Dios. 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Toda la sangre de los sacrificios derramada en el antiguo pacto era solo una figura de la sangre que Jesús derramaría. Todo apuntaba a un mejor sacrificio, la muerte de aquel que quita el pecado del mundo. Juan, refiriéndose a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada anteriormente, ningún sacrificio podía quitar realmente el pecado. Solamente en Jesús, solamente Él vino a quitar el pecado del mundo. Y esto de quitar el pecado es lo que conocemos como expiación. La expiación es el acto de quitar el pecado. Y ustedes escuchan seguido que leemos expiar, expiación, expió. Así como la semana pasada hablamos de la redención, que es el rescate de una persona mediante el pago de un precio, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias por medio de su sacrificio. Eso es redención, nos redimió, nos rescató. En el caso de la expiación, Él viene a quitar el pecado. Veamos algunos aspectos importantes acerca de la expiación. En primer lugar, la expiación supone la existencia del pecado, pero no nada más eso, sino que tiene el propósito de destruirlo. Tiene el propósito de destruir el pecado. Como sabemos, el pecado priva al hombre de su vida, ya que lo separa de Dios. Dios es santo, Él no puede tener comunión con el pecado. La expiación tiene como objetivo remover la culpa acumulada a causa del pecado. Cristo absorbe el pecado y al hacerlo agota el juicio de Dios sobre el pecado del hombre. En otras palabras, Dios cargó todo el pecado sobre su Hijo. Ya no hay más pecado. Él, Jesucristo, sin culpa, ha llevado de manera sustitutiva, de manera vicaria, todos los pecados de los que por fe nos acercamos a Él. Además, número dos, la expiación tiene el propósito de unir al hombre con Dios. Es decir, reconciliar al hombre con Dios. A través del perdón, la barrera de separación que hay entre el hombre y Dios por causa del pecado es removida. Dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos acercados, reconciliados con Dios. Tenemos acceso a Él, ya que se ha removido la barrera que nos impedía tener comunión con Él. Y esa barrera, pues, es el pecado. Como les decía, la ley de Dios tiene que ser cumplida. Dios no se hace nada más de la vista ciega. Ay, sí, mira, le voy a pasar estos pecaditos. No, pero aquel no, porque ese sí fue un pecadote, ¿sí? No. Para Dios, pecado es pecado. Su ley expresa su carácter santo, justo y bueno. Y si Dios es justo, entonces tiene que llevar a cabo justicia. Y la paga del pecado es muerte. La justicia de Cristo ha satisfecho las demandas que la ley exige. ¿Sí? La expiación requería un sacrificio, una víctima inocente que ocupara el lugar del culpable. Y aquí es donde Cristo se ofrece a sí mismo como el Cordero perfecto, sin mancha. Él se ofrece como sacrificio para perdón de los pecados. Tenía que haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Además, también remueve la culpa. La expiación tiene por objeto remover la culpa. Había una víctima inocente que recibía la culpa del pecador. Al morir, Jesús lleva nuestras culpas, y eso es muy significativo para nosotros, porque en ello encontramos consuelo y paz. En otras palabras, el sacrificio de Cristo ha transformado lo que tendría que ser un tribunal de juicio en un tribunal de gracia. ¿Se acuerdan cuando el sumo sacerdote presentaba la sangre del sacrificio en el lugar santísimo? Lo hacía sobre el propiciatorio, arriba del arca. Ya lo vimos, que también se conoce como el asiento de misericordia. Dios aceptaba el sacrificio y otorgaba el perdón y la aceptación al pueblo. Y aquí en Cristo hemos sido aceptados por Él. Su sangre, al ser ofrecida, ha sido aceptable por Dios. Y es por eso que nosotros tenemos el perdón y la culpa es completamente removida. Cuando vamos delante de Dios a través de Jesucristo, Él ve a Jesús en nosotros. Y por eso somos aceptados. No somos aceptados porque sacamos 10, ¿verdad? No somos aceptados porque nos portamos bien esta semana. Somos aceptados únicamente porque Dios ve a Jesús en nosotros. Si estamos nosotros en Él, si hemos creído en ese sacrificio suficiente por el pago de nuestros pecados. Dios ve la justicia de Cristo en lugar de ver nuestras injusticias. Por eso dice que si queremos presentarnos delante de Dios con nuestras justicias, dice Él que son para Él como trapos de inmundicia, apestan. No hay lugar para presentarnos delante de Dios a través de nuestras supuestas justicias. Y digo supuestas porque son eso, supuestas justicias. El único justo es Cristo. Entonces Dios ve el sacrificio de Jesús en lugar de ver nuestro pecado, y eso es maravilloso. Así es como Dios nos ve. ¿Por qué nos podemos presentar delante de Dios sin culpa? Únicamente por la obra expiatoria de Jesús en la cruz, únicamente por eso. Y es precisamente eso lo que nos lleva al tercer punto, y es que el juicio demanda un sustituto. El juicio demanda un sustituto. Versículos 24, desde el 23 vamos a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es importante notar aquí que el sacrificio fue hecho una sola vez. Una sola vez. Y esto quiere decir que nuestros pecados son perdonados ¿cuántas veces? Una sola vez. Oye, ¿qué va a pasar con los pecados que cometa después de que acepté a Cristo? Nuestros pecados son perdonados una sola vez. Y estoy hablando de pecados pasados, presentes y futuros. O pasados y futuros, porque ahorita no estamos pecando, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, si Él pagó una sola vez por nuestros pecados, estos pecados han sido perdonados. Y cuando venimos a Cristo por fe, todos nuestros pecados son perdonados. Todos, absolutamente. Su sacrificio fue hecho una sola vez. Una sola vez. Algo que tenemos seguro todos nosotros, es que algún día moriremos, ¿sí o no? Eso sí estamos bien seguros, no hay duda. ¿Cuándo? No sabemos, pero algún día moriremos. Y dice aquí, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, aquellos que creen en la reencarnación, pues esto contradice esa filosofía. Es una sola vez. Y después el juicio. Él demandará a cada quien el pago por sus pecados. Y este pago es la muerte o separación eterna de Dios. En Romanos 2:5 dice Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo y va a llevar a cabo un juicio. Un juicio en el que invariablemente todos vamos a resultar culpables Y si la paga del pecado es muerte, entonces todos merecemos la separación eterna de Dios. Sin embargo, ahí es donde entra Jesús. A diferencia de nosotros, Cristo como hombre también tenía que morir. Pero Él no enfrentará el juicio, porque Él, siendo justo, pagó mediante su muerte el precio de nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la justicia de Jesucristo es la que es imputada sobre nosotros, y es por eso que Dios nos exime del pago de esa deuda, porque Cristo ya la pagó. ¿Se acuerdan cómo en el día de la expiación, lo comentábamos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio y el pueblo esperaba afuera expectante la salida del sumo sacerdote? Porque si no salía, si moría porque había hecho algo incorrectamente, significaba que Dios no había aceptado el sacrificio y venía juicio sobre todo el pueblo. Así que cuando salía era realmente un alivio y un gran júbilo en el pueblo, cuando salía el sumo sacerdote, porque quería decir que Dios había aceptado el sacrificio y los pecados eran perdonados. Las maravillosas noticias que tenemos en el nuevo pacto es que a la vista de ese único juicio que abarca toda la vida y la larga lista de pecados de cada uno de nosotros, el sacrificio único de Cristo ofrecido una vez para siempre ya ha pagado el castigo de cada uno de los pecados del creyente que pudieran aparecer allí. ¿Sí? Cristo nunca volverá a morir. Así que si alguno o algunos de los pecados del creyente no hubieran sido cubiertos por la muerte de Cristo en el Calvario, quedarían sin expiar para siempre. Por eso es que todos los pecados del que se acerca a Dios por medio de Jesucristo son perdonados. La seguridad del perdón y de la provisión para el perdón que Dios ha otorgado en Cristo radica precisamente en el hecho de que Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los creyentes. Esa es la gran seguridad que nosotros como creyentes debemos de tener. Y eso nos lleva a lo que está haciendo Jesús actualmente, que es intercediendo por nosotros, y a lo que hará en su segunda venida. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y salía del tabernáculo y aparecía por segunda vez ante el pueblo, ¿se acuerdan que tomaba otro macho cabrío, confesaba los pecados de la nación sobre la cabeza de este animal y lo enviaba al desierto como expresión simbólica de que los pecados del pueblo habían sido perdonados y se había quitado la culpa? Igualmente, Cristo aparecerá por segunda vez, pero no para ofrecer otro sacrificio, sino para salvar a todos aquellos que le esperan. Dice la Escritura y lo que leímos en Hebreos, que cuando aparezca de nuevo, no será en relación al pecado, puesto que él ya pagó por el pecado de una sola vez y para siempre. Va a regresar para completar la salvación de todos aquellos que hemos creído en Él. Versículo 28 de ahí de Hebreos 9 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí es donde se completa nuestra salvación. Esto significa que completará su salvación dándoles un cuerpo glorificado, incorruptible, y llevará a sus redimidos a la casa del Padre, al tabernáculo eterno de Dios. Ahora, todo esto que hemos venido mencionando, si se dan cuenta, es posible y únicamente posible por la fe en Jesucristo. Porque también es fácil decir: sí, ya Dios me perdonó todos mis pecados, y no haber depositado mi confianza realmente en Jesucristo y seguir viviendo de la manera que siempre he vivido, o intentando ganarme el favor de Dios a través de contricciones, a través de sacrificios, a través de rituales, de ofrendas, de diferentes maneras. No, el confiar en la salvación única y exclusivamente a través de Jesucristo significa que no hay nada más, no hay otra forma en la que yo me pueda acercar a Dios. Únicamente es a través del sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz. Ese es lo único aceptable para Dios. Es lo único aceptable. Dios dijo: en Él tengo complacencia. Ya Dios quedó complacido por el sacrificio que Jesús hizo. Y si nosotros intentamos ganarnos el favor de Dios a través de otros medios, jamás lo vamos a lograr. Es estando en Él, es estando en Cristo, nuestro mediador, en quien nosotros podemos realmente vivir la vida cristiana. Yo te invito en esta tarde a que, si hoy el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te ha hecho ver que no habías puesto realmente tu confianza en Jesús como tu Señor y tu Salvador, como el único que te puede hacer aceptable a Dios, que lo hagas, que lo hagas. Que inclines tu corazón delante de Dios, te humilles delante de Él y pidas perdón, te arrepientas de todos tus pecados y reconozcas que solamente por la sangre de Jesús, por su muerte expiatoria, es que puedes ser aceptado delante de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras una vez más la riqueza de tu misericordia y de tu gracia. Gracias porque eres rico en misericordia, siendo que aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, cumplir la parte del pacto que nos correspondía cumplir. Gracias por esa sangre preciosa del Cordero inmolado, vertida a nuestro favor para limpiarnos de toda maldad, para purificarnos y hacernos para ti un pueblo santo, un pueblo apartado para tu gloria. Señor, que tengamos un corazón agradecido, un corazón arrepentido, un corazón gozoso por lo que tú has hecho para rescatarnos. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, lo que jamás hubiéramos podido hacer, Él lo ha logrado. Él ha pagado el precio de nuestras maldades. Perdónanos por haber sido los causantes de su muerte, que por nuestras maldades Él fue a la cruz y lo hizo voluntariamente y lo hizo con gozo. Que apreciemos, Señor, cada día, cada momento, esta maravillosa gracia que tú nos has otorgado. Tú eres digno, Señor, de recibir todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la honra. Solamente tú, Señor. A ti elevamos nuestro corazón, reconociéndote por tu justicia, por tu fidelidad, por tu gran amor. Bendito y alabado eres, Señor. Amén.